Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 16 de mayo. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado para este próximo sábado 21 de mayo las Musas de Ocuri, una actividad en la que se podrá conocer la ciudad romana de Ocuri a través de los ritos y fiestas de la antigua Roma. De este modo se propone recorrer el yacimiento arqueológico acompañados de las musas, que realizarán a lo largo de ese recorrido distintas paradas donde actuarán, cantarán, bailarán o tocarán un instrumento. Las entradas para asistir a este evento, que tendrá una duración de una hora y que se encuentra dirigido a personas con una edad mínima de 12 años, podrán ser adquiridas en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 6 euros, habiéndose programado dos sesiones a las 7 y a las 8 y media de la tarde y estando limitado el aforo de cada sesión a 50 personas. Por otro lado, desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se cierra hoy el plazo de presentación de solicitudes para acceder a las subvenciones destinadas a la decoración de carretas para la Romería de Ubrique 2016, que se celebra este próximo domingo. La programación dará comienzo el domingo a las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín con la celebración de la Misa Romera para salir a continuación hacia el Parque Periurbano. Pues sí, la verdad es que la Romería ya la tenemos justo en lo alto, estamos con los preparativos para que el próximo domingo, día 22, pues todas las personas que nos quieran acompañar allí al Parque Periurbano pues puedan tener un buen paseo romero y pasar un gran día de convivencia. Tendremos por la parte de la mañana lo que es la misa allí en el jardín y desde nos ubicaremos en la zona del antiguo cine y ya pues saldremos lo que es hacia el Parque Periurbano. Será en la mañana del domingo. Y los preparativos, pues tenemos allí para ubicar una carpa, estamos terminando de negociar con una asociación que va a ser la encargada de la explotación de la barra, estamos con el centro de día viendo la posibilidad de desplazar a unos 300 adultos y pues con el correspondiente aperitivo que le daremos por parte de este ayuntamiento y a todas las personas que quieran acompañarlo, pues también tendrán un aperitivito allí, y son la gestión más o menos que nos encontramos actualmente en ello. Todo a marcha forzada, pero bueno, porque aquí no hay ningún día de descanso. Actualmente creo que son 6 carretas las que tienen la solicitud deseada, y pues nada, son la carpa que irá a acompañar justo allí al bar que se encuentra allí en el trasvase. Intentaremos pues ubicarlas con unas correspondientes mesas y sillas para que esperemos que sea un día también soleado y tengan su buena sombra para los que estén allí, pues pasen una buena tarde. Y pues nada, lo que conlleva en sí pues lo que es la organización de la romería es todas las asociaciones que quieran colaborar y trabajar con nosotros, pues estamos a expensas de que en esta semana ponen un acercamiento con ellos para las que estén dispuestas a la organización y a la colaboración por parte de este ayuntamiento y esas asociaciones, pues para congregar el mayor número posible de personas. El lunes día 16 finaliza lo que es la subvención que damos por parte del ayuntamiento a la decoración y esperamos, pues claro, que el 6 me parece que son las que van actualmente, a ver si podemos intentar llegar a 8 o 10 carretas, pues mira, ya es un avance también que se hace. Y como te he dicho anteriormente, pues queremos que por parte del centro día y las distintas asociaciones, pues albergar el mayor número posible de personas, que es el trabajo que estamos haciendo actualmente. El jardín es la misa de todos los domingos y estuvimos hablando con el párroco, con Roberto, y dice que allí se haría la correspondiente misa. Esta semana pues ultimaremos algunos flecos, a ver si hay una ofrenda floral o lo que veamos conveniente, pero bueno, que la misa pues de todos los domingos a las 10 de la mañana será la que nos acompañará en la salida hacia lo que es el Parque Periurbano. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se destaca la convocatoria de la 10ª edición de los premios Emprendedor 21, cuyo objetivo es identificar a jóvenes empresas innovadoras que, habiendo tenido unos primeros resultados de éxito, tengan un ambicioso plan de crecimiento y necesitan financiación para llevarlo a cabo. A través de estos premios se quiere reconocer el esfuerzo de aquellas empresas que destacan por su mayor potencial de crecimiento en los sectores de ciencias de la vida, tecnologías de la información, negocios

Patricia Caro o Tony, no sé, que sé que hay algunos problemas de por tiempo o porque tengan otros eventos, pero queremos que vaya alguien a hacer un poquito como de algún tipo de ejercicio, algo también para entretener un poco a la gente. Eso no está confirmado, pero creo que algo conseguiremos por algún lado. Habrá una barra que contaremos con cerveza y refresco. Y agua, claro, pero arroz, y también pondremos montaditos por si hay alguien, por ejemplo, que no le guste el arroz o que no haya participado en la carrera pero que se quiera untar la fiesta. Entonces pues haremos unos montaditos para que pueda haber un poquito de esto. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, cerramos hoy el repaso a los asuntos tratados en el pleno ordinario del mes de abril, recogiendo un extracto de los ruegos y preguntas planteados al equipo de gobierno por el portavoz del Grupo Municipal Popular. Manuel Toro, entre otros temas, solicitaba información sobre la implantación en la localidad del servicio de gas natural. Además, se interesaba por conocer qué proyectos pueden llegar hasta la localidad a través de la ITI para la provincia de Cádiz. Tema de la empresa Redesi Gas. El proyecto, ¿qué tal va este tema? ¿Cómo situación se encuentra? Pues este tema, cuando tuvimos la reunión con la empresa adjudicataria del servicio de gas natural en Ubrique, Redesiga, en la que el ayuntamiento ya le cedió una parcela para la implantación de una planta, una planta de suministro. Y estaban pendientes, creo que lo informé en el último pleno y al respecto no hemos tenido ninguna novedad, pendiente de la autorización que tiene que dar la Junta de Andalucía a dicha actividad. Tenían discrepancias jurídicas en cuanto a la tramitación con la Junta y estaban intentando de solventar, pero y además nos dijeron que en cuanto pudieran, pues someterían a la licencia del ayuntamiento los trámites oportunos. De aquí es verdad que está bien que me lo recuerde, pues por interesarme a ver si le recuerdo en estos días y llamar a ver si hay alguna novedad. Aunque también esté presente en la reunión que hubo en Arco, donde estuvo el vicepresidente de la Junta, hablando del tema del ITI, ¿no? ITI, de la inversión que hace el Gobierno de la Nación en la Junta de Andalucía. Entonces, entendiendo que el Gobierno pone 900 millones de euros y la Junta 400 millones de euros, es una cantidad importante para la provincia de Cádiz. Y el Grupo Popular no había pensado en este tema tan importante como el ITI, si realmente habrá que ver los proyectos importantes tanto del sector de la piel como en otras áreas que se puedan incluir en el ITI, pero entendemos también que se puede involucrar lógicamente el sector de la piel en esos proyectos, involucrando a lógicamente ayuntamiento en piel, centro tecnológico y empresarios, para con esa cantidad tan importante pues lógicamente plantear proyectos interesantes para Ubrique, ya no sé, el sector de la piel, ya no sé, el sector del turismo, y creemos que no sé exactamente qué temas se tocaron, si concretamente cantidades que iban a haber para las distintas poblaciones. Creo que me ha mezclado dos temas. Uno es lo que en Arco firmamos, que es la estrategia de fomento de turismo interior Pueblo Blanco, que sí está lo que es la, digamos, la consignación presupuestaria que tanto por la Consejería de Medio Ambiente como por la de Turismo se van a poner para el desarrollo de esta estrategia, que en principio habrá que tener la estrategia como tal. Creo recordar que era en torno a los 13 millones, lo hablo de memoria, darme un margen de error, de la, ¿no? No, 13 millones de la Consejería de Medio Ambiente y unos 6 millones de euros de la Consejería de Turismo, si no recuerdo mal de memoria. Eso para lo que es el programa Turismo Pueblo Blanco, estando explicado, los 19 municipios de la comarca de la Sierra. Y luego está el sector de la piel, que, bueno, sigo con este primer programa. Eso se está contemplado la financiación a través de recursos europeos, que son los denominados recursos ITI. La Junta de Andalucía ha establecido el sistema bajo el cual va a trabajar para repartir estos recursos, y estamos a expensas de conocer por parte del Gobierno cómo va a distribuir estos recursos. Cuando digan en qué marco y en la composición de qué constituciones, pues podremos participar y también incluir demanda al Gobierno de España para que también lo tenga en consideración. Y luego lo del sector de la marroquinería, lo que se está viendo ahora dentro de ese mismo escenario de la JITI, que van a comisiones provinciales donde se refuerzan inicialmente los proyectos que luego se van concretando a lo largo del marco hasta el 2020. Y la piel se está viendo un primer borrador que para determinadas cuestiones, pues a lo mejor dice 2017, pues imagínense que tuviéramos que hacer un estudio detallado de algo, la adquisición de una maquinaria o de una innovación para el centro tecnológico, pues 2017 se destinará para estas acciones tanto dinero de la JITI y así es como se va a ir trabajando. Pero primero estamos en esta primera fase de qué acciones son las que van a contemplar, luego irá a la comisión provincial, que darán el visto bueno que se compuso. Como sabe, por parte de la Junta se incorporó finalmente a la Diputación, los sindicatos que también tuvieron su discrepancia y los delegados territoriales y y ahí se irán concretando qué tipo de acciones se van financiando. Y para finalizar destacamos que el pianista ubriqueño Gregorio Benítez actuará mañana martes en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza de Sevilla, dentro del ciclo Jóvenes Intérpretes. El concierto dará comienzo a las 8:30 de la tarde. El precio de las entradas es de 14 euros. Destacando esta cita cultural, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.